Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas. Juntémonos en la casa, ya estamos en día jueves 28 de abril. Y nuestro programa número 78. Bueno, la verdad es que quienes nos pueden escuchar en este momento son quienes pues están un poco en el internet, ¿cierto? En nuestra página. Les agradecemos mucho por un corte de luz que se produce alrededor de la Loma de Puengasí en nuestros transmisores, pues no estamos saliendo en al aire normalmente, solamente, como les digo, a través del internet, y esto pues para todo el mundo, ¿no? Bueno, el día de hoy, entonces, por esta razón, vamos a tener un programa un poco diferente, porque pues quisiéramos invitarles ahora, por ejemplo, a escuchar al grande Eduardo Galeano hablar, por ejemplo, sobre la esperanza. Y vamos a iniciar este programa, con la voz de un ecuatoriano, me refiero a Fausto Miño, y solo quería decirle que usted es hermosa. Antes de que inicie el tema, primero permítanme darles un abrazo a cada uno de ustedes, desearles un gran día, un buen día. Quito amaneció ahora lluvioso, está opaco, está muy frío. Bueno, tratemos de tener las precauciones necesarias, cubrámonos espalda, cuello, cabeza, pies, y por supuesto no bajemos la guardia, ¿no? Es decir, con muy buena energía, no importa si hace sol, si hace frío, los ecuatorianos somos gente de lucha, somos gente emprendedora, por lo tanto, nada puede detenernos. Y lo otro, recordarles que yo sé que no es necesario, pero lo voy a hacer, recordarles que la solidaridad va de largo. Nuestro país nos necesita y es la hora de estar todos juntos. Si usted se siente mejor, más seguro, haciendo su donación directamente, ¿no? Directamente a quien sepa que lo está necesitando, pues hágalo de esa manera. Hágalo de esa manera, done entonces que, Ecuador entero nos necesita, hoy más que nunca. Vamos nosotros a iniciar ya, y lo hacemos con la voz de Fausto Miño. Buenos días. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería decirle lo que es verdad. ¿Cómo voy a callarme? Esas son cosas que se dicen por simple sinceridad. Solo quería decirle que esta canción llevaría su nombre, por la razón de que yo soy hombre, para su corazón. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería borrarle su soledad. Thank you.

así. Yo creo que nunca te olvides de mi amor. Tus ojos por siempre no se detienen ya. Yo creo que nunca te olvides de mi amor. Siempre. Thank you.

para descubrir la magia que nos sucede a diario. ¿Qué dice? Que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! ¡Ya es la hora! ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Verso Libre. Te saluda Nati compartiendo hoy los micrófonos con Mari y con un nuevo locutor que nos acompañará. Bienvenido, Jeff, a Verso Libre. Muy buenos días a todos y sean bienvenidos a nuestro programa. Saludos y buenos días a todos los que nos sintonizan este día. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la música y la poesía. ¿Y para qué le sirve la música a la sociedad? Entre poetas y cantantes, ¿qué nos recuerdan el sentido de la música y el sentido de la poesía? Entonces, para empezar, debemos preguntarnos ¿qué es la música? Bueno, pues la música ya vendría a ser parte más de una forma ya de vida, en el cual es un medio también que nos permite expresarnos de manera libre, en la cual nos sentimos cómodos y podemos buscar algo en lo que inspirarnos también. La música se volvió tan parte de nosotros y tan fundamental en nuestro día a día que de hecho logramos hacerla compacta y llevarla con nosotros a todos lados. Hoy en día podemos ver a todos con sus iPods y con sus celulares y son el tipo de persona que no salen de la casa o no van a ningún lugar sin audífonos. ¿Pero qué nos une tanto a la música? Quizás sea que influye bastante en nuestro estado de ánimo y en cómo vemos las cosas. La música es un lenguaje que todos podemos entender de alguna manera. Tal vez no nos produzca la misma sensación que a otra persona escuchar la misma canción, pero indudablemente nos produce algo. Nos llena de ideas, de recuerdos, pero la música puede ser rechazada o aceptada por distintos motivos. Uno de los principales es la relación que tienen con las necesidades del mercado. Por eso se puede hablar, por ejemplo, de la música comercial, y que es un término bastante discutido en el mundo de la música. Todos percibimos la música como un instrumento o algo que nos ayuda a alejarnos un poco de la realidad, y creo que para todos es así hoy en día. Yo creo que la música comercial podría ser la música que aporta con eso, que nos aleja de lo que en verdad sucede en el mundo. Tenemos las baladas románticas y cosas así que no aportan tanto para cuestionarnos. Pero la mayoría de música comercial es creada solo con el fin de vender, de obtener ganancias. Y mejor aún, si es que tienes una imagen, ya que eso les interesa mucho más a las disqueras y a los grandes productores. Mucho más que el contenido, ya que toda esa música es dada más para la juventud. Y un gran porcentaje de la juventud en la actualidad no tiene un criterio propio, un criterio formado. Es que lo que se supone que el objetivo que tienen ahora los artistas de la música comercial es gustar a la gente. Pero yo creo que depende más de la gente, del mensaje que ellos se quieran llevar. Si les hace cuestionar algo, hay personas que solo escuchan una canción y les parece bonita y ya, y otras a las que no. Entonces dependería también un poco de la percepción que tenga la persona que escucha la canción, más que del autor. Pero hemos tenido casos en que canciones llenas de sentido y de contenido también se han vuelto comerciales. Creo que existe algo más detrás de esto. ¿Por qué puede volverse comercial o no comercial una canción? ¿Por qué depende de su contenido e incluso las canciones que podrían ser en algún punto críticas se vuelven comerciales también bajo este sistema? Han habido ciertos grupos que cantan, por ejemplo, sobre la injusticia o en contra del sistema capitalista y que también han terminado siendo parte de la música comercial. Y creo que esto debe tener un poco más que ver con la capacidad que tiene nuestro sistema de mercantilizar todo lo que existe. Si nos ponemos a pensar, las mujeres tampoco somos productos, ni los niños, ni los ancianos, ni el agua, ni el aire. Pero de la misma forma se ha convertido en mercancía. Es decir, que todo puede ser aquí vendido o comprado. Así sea una canción protesta o una canción de reggaetón. Se podría decir que detrás de cada mercancía existe una historia, y siempre termina siendo la historia del capitalismo. Nelson Villacís, un poeta imbabureño, hace un poema muy relacionado con el hecho de que todo se vuelve una mercancía, incluso los valores. Este es su poema Mercado de Valores. Todos somos hombres y mujeres de negocios. Diners, Visa, Mastercard, Rolex, Daimler, Chrysler, Chanel, Number 5. Todo es negocio. El breakfast, la banana split, los culos en Argentina, la piel canela en Brasil. Todo es negociable. El cambio de color de ojos y pelo. Estampitas de ala. Lao Tse, Buda, Confucio, Jesucristo. Examen de orina y heces en el laboratorio clínico. Todo ha sido negociado. Los señores del peyote, las estrellas de Hollywood, las gorditas del botero, las mascotas con pedigrí, las amas de casa, el café y el helado con ron pasas. Todo al servicio del negocio, la marca de ropa, los seres en pelotas, las falsas noticias, el boom del rock and roll, la realidad de la vida, el mito de la muerte, los diuréticos, el vaivén de anos, al servicio del papel higiénico. Cuando las acciones bajan, los oportunistas suben, los que supuestamente trabajan, inspiran los versos de los que como yo supuestamente no trabajan. Oh my God, todo se negocia. Hijos de probeta, hijos proxenetas, laxantes, cortes de pelo y preservativos, dioses absolutos, dioses relativos, el habeas corpus, la cadena perpetua, la European Cup, la Copa América, la página web consulta obligatoria de los ciberhuevonautas, los libros de poesía, el ascenso de la oficina, Maradona y Pelé, reyes del puntapié, Pamela Anderson y su par de tetas. Todos somos hombres y mujeres de negocios. Todos somos hombres y mujeres de mierda. Todo se negocia. Yo, tú, él, ella, la nicotina y la botella. Y aunque el despertador suena, casi nadie se despierta. Si la música también es una mercancía, al igual que casi todo, deberíamos preguntarnos cómo influye en la sociedad. Actualmente vivimos en un mundo en el cual somos a diario bombardeados por la música, por diferentes géneros. En diferentes situaciones, como por ejemplo, podemos ser bombardeados por la música desde que tomamos un bus de transporte público, en el cual el chofer prende la emisora de una radio y empezamos a escuchar músicas que nosotros quizás no nos guste, pero somos obligados a escuchar. Y mal o bien influye en nuestro pensamiento. Hace poco tuve una discusión con un amigo sobre el reggaetón, sobre los tabúes que esconde, sobre por qué no es para algunas personas admitido o no es algo, o tiene muchos prejuicios en sí mismo. Deberíamos un poco cuestionarnos como sociedad más que al género en sí, porque si criticamos el contenido de este, podemos compararlo con otro. Por ejemplo, no solo tenemos letras así de explícitas en el reggaetón, tenemos otras bandas, otro tipo de música que también hace alusión a la sexualidad. Pero estas bandas sí son bien aceptadas. ¿Por qué se da esto? ¿Estamos criticando en sí el género, el ritmo del reggaetón o estamos criticando solo su contenido explícito? ¿Por qué hay tanto tabú hoy en día respecto a eso? Sí, muchas veces son estos prejuicios que hacemos de forma selectiva. O sea, criticamos a un género porque tiene contenido sexual y podemos estar a gusto con otro género que tiene exactamente lo mismo. Por ejemplo, he visto gente que le gusta mucho el hardcore, pero ni siquiera sabe lo que dicen las letras de las canciones que escucha y critica o se cree la ventaja de poder criticar una canción de reggaetón, una canción de pop, una canción de Ricardo Arjona. Pero en realidad está criticando su forma, no su contenido. Sin embargo, hay una visión de que, por ejemplo, el metal hace a la gente agresiva, o que el reggaetón hace a la gente más promiscua, o que no sé, las baladas promueven que la gente sea depresiva y disfuncional en sus relaciones amorosas. Porque a veces se le asume a la música un poder que no tiene necesariamente. Yo creo que es como cualquier otro producto que recibimos nosotros constantemente y por este bombardeo mediático, que sí, está en todo lugar en el que nosotros nos encontramos, pero que en realidad no es suficiente como para promover grandes cambios, ni buenos ni malos, en la sociedad. En sí la música no puede tener ese poder, ya que tú puedes ponerle una canción cualquiera, a un niño, a una persona que recién está empezando su vida, cualquier tipo de canción, sea antigua, sea nueva, el niño no la va a entender, no la va a comprender porque no sabe lo que viene en el entorno. En cambio, si le pones la misma canción a un joven, él la va a entender, no por el hecho de que de la canción, sino la va a entender por el entorno que proyecta ya esta canción. En sí la música no te puede dar esa idea, ese impulso. O sea, no te puede dar un impulso, pero sí te motiva a veces. Porque, digamos, a veces hay personas que sí escuchan música y sí los dejan pensando y dicen, wow, sí, esto es verdad. Y actúan de una u otra forma adaptándose a eso. Exacto, pero yo te doy un ejemplo. Si es que yo le pongo a una persona que no sabe mucho de revoluciones a escuchar la canción Matador de los Fabulosos Cadillacs, tengo por seguro que no lo va a entender, porque no sabe quién era Víctor Jara. Y obviamente él va a decir, o sea, él va a sentir una especie de motivación, pero ¿y esa motivación a qué la va a proyectar? O sea que incluso el mensaje que un autor pudo haber querido dar en algún momento en sus obras puede distorsionarse tanto por nuestra falta de criterio en algunas cosas y de conocimiento en otras. Y por eso yo me refería a que incluso la música popular, la música nacional, la música de protesta, ahora parece estar en el mismo lugar que cualquier otro tipo de distracción musical. Porque no es el producto en sí, sino es lo que sucede con este producto dentro de este sistema en el que vivimos. Que al ser un producto de distracción, lo que hace es colocarnos en una posición pasiva y contemplativa del mundo. Escondernos lo que todo el mundo nos esconde. Y no permitir que nos desarrollemos más de lo que hasta ahora conocemos. En general, las cosas más comerciales suelen reafirmar viejos estereotipos y por lo tanto se vuelven cómplices de nuestra opresión, pues porque ¿de qué otra manera se puede tener callada y tranquila a la gente sin crearle esta visión de que, primero, de que todos podemos acceder tranquilamente a estos productos culturales, tengamos una baja o una alta cultura? O sea, todos somos iguales, indiferenciados, cuando no es así. Existen diferencias de clases muy profundas. O cuando, por ejemplo, en vez de mostrarnos lo que está pasando en nuestro medio, que el arte es uno de los productos humanos que tiene esa ventaja, ya que no está dentro de un proceso productivo, tiene la capacidad de mostrarnos críticamente lo que está pasando en ese proceso productivo, de lo que está pasando en nuestro modo de producción. Pero cuando se torna solamente en un entretenimiento, en un acto de diversión, para satisfacción de nuestras necesidades creadas además, y para reafirmar nuestras viejas concepciones del mundo, no creo que sea nada más que un simple cómplice de lo que estamos viviendo. Pero sucede que existen muchos cómplices. Está el arte, está el sistema educativo, está la religión, están todos los medios masivos que nos llevan un mismo mensaje para que seamos tal y como debemos ser. Y sobre todo, debemos ser pasivos y acríticos para estos productos. Es mucho más fácil tenerle a alguien cuestionándose sobre su vida amorosa y por qué no es como la ve en la tele, antes que mostrándole lo que está pasando con su vida, siendo un verdadero espejo de las masas. En sí el hecho de la música, de la letra, ya tiene una idea, ya va orientada hacia algún tipo de crítica, algún tipo de historia, algún tipo de idea. Nos llevaría a concluir que la música no puede ser neutral. Siempre va a tener que apuntar a un polo o a otro polo. Y convendría que apunte hacia nosotros, que nos ayude a emanciparnos y no a estar dormidos en este mundo donde ya suficiente gente dormida hay. La música debería ser un arte liberadora, como todas las artes. Nicanor Parra siempre se manifestó en contra de las cosas absurdas de este mundo. Y ahora, en su manifiesto, nos expresa lo ridículo que es que el arte sea un lujo para unos pocos y no un arma para la mayoría. Manifiesto, Nicanor Parra. Señoras y señores, esta es nuestra última palabra. Nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores, la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días. No creemos en signos cabalísticos. Además, una cosa, el poeta está ahí, para que el árbol no crezca torcido. Este es nuestro mensaje. Nosotros denunciamos al poeta demiurgo, al poeta barata, al poeta ratón de biblioteca. Todos esos señores, y esto lo digo con mucho respeto, deben ser procesados y juzgados por construir castillos en el aire, por malgastar el espacio y el tiempo, redactando sonetos a la luna, por agrupar palabras al azar a la última moda de París. Para nosotros no. El pensamiento no nace en la boca, nace en el corazón del corazón. Nosotros repudiamos la poesía de gafas oscuras, la poesía de capa y espada, la poesía de sombrero a león. Propiciamos el cambio, la poesía a ojo desnudo, la poesía a pecho descubierto, la poesía a cabeza desnuda. No creemos en ninfas ni tritones. La poesía tiene que ser esto, una muchacha rodeada de espigas, o no ser absolutamente nada. Ahora bien, en el plano político, ellos, nuestros abuelos inmediatos, nuestros buenos abuelos inmediatos, se retractaron y se dispersaron, al pasar por el prisma de cristal. Unos pocos se hicieron comunistas, yo no sé si lo fueron realmente, supongamos que fueron comunistas. Lo que sé es una cosa, que no fueron poetas populares, fueron unos reverendos poetas burgueses. Hay que decir las cosas como son. Solo uno que otro supo llegar al corazón del pueblo. Cada vez que pudieron, se declararon de palabra y de hecho contra la poesía dirigida, contra la poesía del presente, contra la poesía proletaria. Aceptemos que fueron comunistas, pero la poesía fue un desastre. Surrealismo de segunda mano, decadentismo de tercera mano, tablas viejas, devueltas por el mar, poesía adjetiva, poesía nasal y gutural, poesía arbitraria, poesía copiada de los libros, poesía basada. En la revolución de la palabra, en circunstancias de que debe fundarse. En la revolución de las ideas, poesía de círculo vicioso, para media docena de elegidos, libertad absoluta de expresión. Hoy nos hacemos cruces preguntando, ¿para qué escribirán esas cosas? Para asustar al pequeño burgués, tiempo perdido miserablemente. El pequeño burgués no reacciona, sino cuando se trata del estómago. ¿Qué lo van a asustar con poesías? La situación es esta. Mientras ellos estaban, por una poesía del crepúsculo, por una poesía de la noche, nosotros propugnamos la poesía del amanecer. Este es nuestro mensaje. Los resplandores de la poesía deben llegar a todos por igual. La poesía alcanza para todos. Nada más, compañeros. Nosotros condenamos, y esto sí que lo digo con respeto, la poesía de pequeño Dios, la poesía de vaca sagrada, la poesía de toro furioso. Contra la poesía de las nubes, nosotros oponemos la poesía de la tierra firme, cabeza fría, corazón caliente. Somos tierrafirmistas decididos, contra la poesía de café, la poesía de la naturaleza, contra la poesía de salón, la poesía de la plaza pública, la poesía de protesta social. Los poetas bajaron del Olimpo. Vemos que lo que ha pasado con la poesía también ha pasado con la música. Algunos nos han traicionado. Muchos gobiernos se han aliado a artistas muy aceptados por la sociedad para llevar sus discursos, que en la mayoría de los casos son mentiras, a nuestros oídos, para que tengan buena aceptación. Esto también ha pasado aquí. Algunos músicos protesta, se han aliado a las figuras de poder y han olvidado que son de nosotros. Tal vez a cambio de cierto apoyo económico, de espacios para difundir su música, se han declarado abiertamente parte de un régimen y no parte de un pueblo. Y que cantando la cruda realidad del pueblo en muchas de sus letras que han sido buenas y que en algún tiempo solíamos disfrutar, han estado agarrados de la mano del lobo. ¿Es justificable hacer esto para abrirse espacios dentro del mundo musical? Si es que ustedes fueran músicos, ¿accederían a ser parte del discurso de algún gobierno, cualquiera que éste sea, a cambio de apoyo económico, de espacios para difundir su arte? Si la música se debe a la gente, lo más sensato debería cantarles a ellos, no cantarse a sí mismo, no buscar gustar más que buscar decir una verdad. No habría manera de justificar el hecho de abandonar tus ideales, abandonar el por qué haces música, solo por tener apoyo económico o tener apoyo de un gobierno, ya que al final estás traicionando tu propia creación. Si tú haces música, la haces para compartirla, la haces para dar algo a conocer, de manera crítica. Pero si tú te traicionas, abandonando tus principios, perderías totalmente el camino. Ya no podrías decir que es tu creación, sino más bien es una creación obligada, y no te pertenece, sino le pertenece a la persona que te está controlando. Entonces se trataría de hacer arte, gritando lo que uno piensa, lo que uno percibe como realidad, más no lo que a uno le venden. Es como alguna vez dijo un autor que se llamaba Gruppi en 1978, que me parece bastante esperanzador para cuando uno necesita liberarse de esta subordinación. Él dijo, ante la conciencia subordinada, espontánea, no unificada críticamente e ignorante de lo que ella es, debemos elaborar la propia concepción del mundo de manera consciente y crítica. Ser el guía de sí mismo y no aceptar, pasiva y supinamente, la huella que se imprime sobre la propia personalidad. Fíjense ustedes que a pesar de ser esta cita tan vieja, de 1978, y sigue teniendo tanta validez, porque solo tenemos dos opciones. Aceptar la huella que impone este sistema sobre nuestra personalidad por todos los medios posibles, o elaborar nuestra propia concepción del mundo de manera consciente y crítica. Es fácil, solo hay dos caminos. Vamos a ver cuál escoge la mayoría. Por eso, nosotros creemos que la música es un arma cargada de futuro. Y todo el arte es un arma cargada de futuro. Es lo mismo que dice Gabriel Celaya en su poema La poesía cargada de futuro. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, cuando se miran de frente, los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas, que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados, piden ser, piden ritmo,